Hola Roberto, ¿cómo anda? Buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, ¿cómo te va? Un gusto de saludarte y a tu audiencia. Bien, acá estamos trabajando a paso redoblado, decía, porque ya estamos en los prolegómenos del Congreso, así que, bueno, ultimando los detalles, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace que vienen pensando este encuentro, Roberto? Mira, esto lo pensamos en marzo y bueno, en una reunión que tuvimos en Buenos Aires y miembros de la fundación propusieron hacer esto y bueno, fijamos esta fecha de septiembre y se empezó a trabajar, a hacer los contactos con los organismos nacionales y provinciales de cultura. Y se fue avanzando despacito, pero bueno, avanzando y además con, digamos, para nosotros es una experiencia nueva porque es la primera vez que nos ponemos en este trance, pero bueno, avanzando con personas que sabemos que se han interesado por la obra de mi padre, la han estudiado, han escrito libros, vinculados a ella y bueno. En realidad, consiguiendo testimonios de personas que están en el exterior, digamos, ¿no? Que la han estudiado, que la usan, ¿no? Entonces, y sobre todo lo que queríamos es, digamos, el objetivo que tenemos es mostrarle a aquellos a quienes les interesa la obra de Yupanqui, pero por ahí se han limitado solamente a ver, bueno, la belleza de algunas canciones, o la fuerza de algunas letras de las canciones, es decir, hasta dónde la obra de mi padre tiene una profundidad que nos permite tal vez pensar que él hizo todo un trabajo, diría casi filosófico, ¿no? A través de justamente de utilizar el canto nativo, las narraciones de los de regiones, de personajes, de tradiciones en sus libros, pero terminó construyendo una especie de pensamiento muy original. Que trasciende lo ya establecido, digamos, ¿no? En materia filosófica, que siempre, bueno, ha sido el ser, el estar, son dos estados. Él es como que generó otro, que es el concepto del hombre que anda en la vida, que va por los caminos y que, bueno, va reconociéndose en los diferentes, en los seres diferentes, en los territorios diferentes, es decir, en todo esto que constituye el universo cultural de nuestro planeta, en definitiva, ¿no? O sea, de los seres que habitan nuestro planeta. Y esto ha hecho que su obra, 30 y pico de años después de su muerte, siga siendo reconocida en muchos lugares del mundo. Y estudiada y pensada. Entonces, bueno, esto nos motivó a nosotros para decir, bueno, a ver, empecemos por nuestro país y por generar también en los jóvenes la posibilidad de arrimarse y de decirles, bueno, miren, este señor de qué sé yo, este hombre que es un psicólogo, que se ha dedicado a la logoterapia, por ser discípulo de Víctor Frankl, tomó la obra de Yupanqui para sus terapias. O sea, parte del payador perseguido la ha usado en sus terapias. Entonces, bueno, este señor va a manifestar por qué, en un video, eligió ese camino, eligió esa obra. Usted está hablando, Roberto, ahí de Guillermo Pareja Herrera, ¿no? Exactamente, Él, Guillermo Pareja Herrera. Manuel Urtiz Berea, un hombre que es docente y que se ha dedicado también al canto, Bueno, escribió un libro muy interesante, realmente muy elaborado sobre la tarea artística y la vida y la obra de mi padre en Europa. Entonces, ¿cómo impactó esa obra allá? Y bueno, él también va a manifestar su punto de vista, un francés, un vasco francés, que es así, ha sido docente en Francia, pero que a la vez, bueno, se puso a estudiar la obra de Yupanqui, a ver su carrera artística, y escribió un libro muy importante que se llama La voz de un continente. Ahí tenemos Entonces, dos invitados ya, ¿no? dos Ya nos adentramos invitados. a los invitados que van a tener, que van a ser parte de Exacta. este congreso. Manuel Urtiberea, el autor de La voz de un continente, Guillermo Pareja Herrera, el autor también de este importante libro Así que es. también escribió sobre Yupanqui. Aquí tenemos dos ejemplos muy, muy interesantes que ha dado usted, Roberto. Porque bueno, primero tenemos a Manuel Urtiberea, el autor de este libro, La voz de un continente, bueno, que aborda en este libro todo lo que tiene que ver con la obra de Yupanqui, Sí. pero también lo usa como una herramienta pedagógica a esa obra Totalmente. para la enseñanza de la lengua española y de la cultura hispánica. Y por otro lado tenemos a Guillermo Pareja Herrera, que como usted decía, aborda la figura desde Yupanqui, desde su disciplina, desde la psicología, y utiliza fragmentos del payador perseguido para curar y sanar. Así se llama el libro Así es. que él Canto que escribió, ¿no? cura y El sana. canto que cura y sana. Qué interesante, porque acá tenemos dos abordajes de la obra de su papá desde distintas disciplinas y en busca de distintas cuestiones. Sí, sin duda. Y hay otra psicóloga también que va a presentar un trabajo en donde ella se centra en lo que aparece en la obra de mi padre como muy frecuente, que es la escucha, escuchar. Entonces, es decir, la escucha del otro, la escucha de los sonidos de la tierra, del río, de los pájaros, del viento, que está eso permanentemente presente en la obra de mi padre, ¿no? Y bueno, también va a estar, estamos esperando un testimonio del Instituto Nacional Cervantes, que nos van a enviar su director, un video justamente también con consideraciones desde el punto de vista de este instituto que maneja, que es el, digamos, quien maneja la lengua española, también un testimonio sobre su consideración sobre la obra de mi padre, ¿no? No hay que olvidar que yo he estado hace unos años en Madrid, en la caja de España, del instituto, depositando cuatro manuscritos de mi padre para que queden allí para la historia de la lengua española. O sea, invitado por el Instituto Cervantes, ¿no? Entonces, y bueno, por otro lado viene Demetrio Xavier de Porto Alegre, de Brasil. Que viene Él haciendo un trabajo muy tradujo. importante allí en Brasil Sí, sí, sí. sobre la obra yupanquiana, ¿no? Sí, él desde su adolescencia canta Yupanqui en castellano y hoy tiene un programa de radio y uno de televisión muy importante en Río Grande do Sul y ha hecho la traducción del Payador Perseguido y del Canto del Viento al portugués. Entonces, bueno, también él va a hablar sobre la obra de Yupanqui como referencial en esta región de América. Y yo te puedo asegurar que he sido testigo de la importancia que tiene la obra de mi padre en Río Grande do Sul, por lo menos, que es Sí, lo que sí. yo conozco, Hay ¿no? una fuerte impronta yupanquiana por aquellos lados, ¿no? Por esa Muy, región. muy, muy, muy fuerte. Es un referente permanente para quienes transitan la cultura popular en Río Grande do Sul. También va a venir Jorge Morales, un muchacho chileno que vive en General Roca, en Río Negro, hace muchos años. Ha sido ahora nombrado vicepresidente del Instituto de Formación Docente en Río Negro. Y bueno, él viene a hablar justamente sobre el hecho de la enseñanza Yupanqui en las escuelas, digamos, vendría a ser esa la referencia de su charla, ¿no? ¿Cómo utilizar a Yupanqui para hacer conocer a los niños la cuestión de la música nuestra, de nuestra música nativa, de nuestra poesía nativa? Y bueno, él nos va a hablar de eso, y aparte, bueno, es un guitarrista, uh-huh, y también va a actuar, igual que Demetrio Xavier, va a actuar. Después viene Eliana Abdala, quien es una magíster en literatura, uh-huh, que va a hablar de la poética de Yupanqui, y Máximo Arbe, que es un licenciado en filosofía, que va a hablar de la filosofía, uh-huh, en la obra de Yupanqui. Ambos escribieron libros, uh-huh, Abdala escribió Guitarra Dímelo Tú, sobre la obra de Yupanqui, y Arbe escribió Andar Porque Si No Más, un libro donde él estudia justamente el contenido filosófico de la obra de mi padre. Y bueno, aparte de eso, va a estar Liliana Rega, que es la directora de las bibliotecas de la Universidad de El Salvador, uh-huh, quien, bueno, cuando visitó Cerro Colorado, nuestra biblioteca en Cerro Colorado, bueno, se maravilló con los ejemplares que había ahí, y le propuso a la universidad que hiciéramos que elaborara un convenio de trabajo para poner en valor esta biblioteca que tenemos nosotros, digitalizarla, todos los títulos, o sea, digitalizaron todas las tapas de los libros y algunos de los libros que tenemos, que para esta docente y esta licenciada en letras, uh-huh, realmente encontró libros de gran valor. Entonces, vamos a reinaugurar y ella va a explicar el porqué en una charla que se llama Memorias de Papel. Porque, uh-huh, además de los libros, han escaneado absolutamente todos los papeles, cartas, poemas, manuscritos de mi padre, o sea, todo el material, digamos, testimonial, si se quiere, de lo que escribió mi padre. Ellos, la Universidad de El Salvador, se ha tomado el trabajo de escanear todo. Entonces va a venir la vicerrectora de la universidad con Liliana Rega el sábado, uh-huh, a las 11:30 en Cerro Colorado, a inaugurar la biblioteca, a reinaugurar, claro. Exactamente. Será ese un momento muy muy importante dentro de este congreso, porque es un gran trabajo el que ha realizado la Universidad de El Salvador con Liliana Rega, digitalizando, sí, parte de esta biblioteca, sí, de su padre, que se llama La Capataza, ¿verdad? Sí, por un poema que escribió él, uh-huh, justamente donde nombra a la luna la capataza de su vida, digamos, ¿no? Uh-huh. Y sí, aparte de esto, bueno, hemos tenido la suerte que la Universidad Nacional de San Luis ha reeditado los 8 libros que escribió mi padre en vida, uh-huh, esto lo viene haciendo desde el año 2000, y ahora ha salido una nueva reedición con las tapas de los libros, con dibujos de Raúl Soria, un muchacho, uh-huh, un artista plástico de acá de Córdoba. Y bueno, vamos a tener esta nueva colección de libros ahí en una muestra también que va a haber en el Centro Cultural Córdoba, donde, uh-huh, se realiza el congreso los 2 primeros días. Va a haber una muestra de los libros de Yupanqui y de los libros sobre Yupanqui. Uh-huh. Qué bueno. Las primeras ediciones, bueno, todo esto que es realmente es una feria del libro yupanquiano, digamos, en, uh-huh, en pequeño, ¿no? Claro. Pero claro, bueno, ahí, digamos, quien concurra va a poder encontrar justamente lo que le dije, las primeras ediciones especiales de la obra de Yupanqui, etcétera, ¿no? Uh-huh. y van a encontrar esta nueva edición de los libros de mi padre, ¿no? Qué bueno que la Universidad de San Luis haya reeditado toda la obra literaria, ¿no?, de su padre. Sí, lo venimos, o sea, hemos firmado un contrato, un convenio hace muchos años que se viene renovando, y realmente es, para mí es muy importante, porque además es la confluencia de, digamos, yo siento la alegría de que en este congreso confluyen la Nación a través de Cultura de la Nación, la provincia de Córdoba a través de la Agencia Córdoba Cultura y de la Agencia Córdoba Turismo, la Universidad de El Salvador, la Universidad Nacional de San Luis, bueno, personas que les ha interesado o se han profundizado en la obra de Yupanqui, como Demetrio Xavier, Guillermo Pareja, o sea, gente de distintos lugares, de distintas perspectivas, en este congreso confluyen justamente para cada uno exponer lo que su perspectiva de la obra, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a mí me va a tocar hablar un poco de Nenet, uh-huh, y a la pianista que me acompaña, Eloisa Di Giacomo, con quien hicimos un disco justamente sobre la obra musical de mi madre en piano, uh-huh, que se llama Nenet, Flor del Cerro. Hermoso, bueno, trabajo ese, ¿eh? Ah, ¿te gustó? Hermoso, bueno, me alegro mucho. Hermoso, sí, trabajo, sí, hermoso trabajo. Sí, no, Eloisa es una gran música, uh-huh, además de ser una gran pianista, es una gran música y realmente hizo un trabajo fantástico. Y bueno, y además, bueno, va a estar Jorge Morales tocando la guitarra, porque él es guitarrista, además, Demetrio Xavier cantando, uh-huh, va a estar Alberto Muñoz, y todo esto va a ser jueves y viernes, desde las 7 de la tarde hasta las 9, en donde va a estar el trío Sachero también, uh-huh, y Eloisa Di Giacomo y yo también haciendo las canciones de mi madre. Y el sábado, sí, bueno, el sábado obviamente después de la reinauguración de la biblioteca, almuerzo y música, ¿no? Allá en Cerro Colorado. Y además te quiero aclarar, sí, que la entrada es libre y gratuita. Todo con, o sea, entrada libre y gratuita. Además, sí, Roberto, sí, digo, le pregunto, porque lo escuché por ahí, pero después no lo encontré de nuevo. Sí. Aquellos que no puedan participar, que no tengan la posibilidad de viajar o acercarse hasta donde se van a dar estas actividades, algunas de estas charlas, algunas de estos encuentros los pueden seguir de manera virtual también, ¿no? Bueno, eso vamos a tratar nosotros de hacerlo, uh-huh, porque bueno, es uno del, digamos, hoy esto se puede lograr a través de la tecnología. Yo no conozco mucho del tema, pero justamente mañana tenemos una reunión con las autoridades del Centro Cultural Córdoba, y vamos a establecer esto para que justamente las personas que están lejos puedan seguir alguna de las charlas y de las ponencias que se presenten sobre la obra de mi padre, ¿no? Uh-huh. Entonces, nos parece muy importante. De todas formas, el viernes probablemente, además de esta posibilidad, se va a filmar todo íntegramente la jornada, por una empresa amiga que me dijo: Roberto, bueno, yo el viernes te lo filmo. Así nomás me dijo. Entonces, bueno, pero de todas formas lo que vos planteás sería lo mejor para que por las personas que pueden interesarse por una u otra charla, que está bueno que puedan acceder a ellas directamente. Bien, usted nos ha contado aquí bueno, todo lo que va a estar sucediendo en este primer Congreso Internacional Yupanquiano, que comienza el próximo 7 de septiembre, se extiende hasta el 9, en donde diferentes invitados van a estar abordando y adentrándose en la obra de Yupanqui, que es casi como una ceremonia, ¿no? Adentrarse a ese mundo, a ese agudo y profundo pensamiento yupanquiano, un hombre de, claro, tanta sabiduría, una sabiduría ancestral. A mí siempre me da la sensación de que me da la idea de muchos yupanquis dentro de un mismo yupanqui, ¿no? Que sí, es como muy difícil de abordarlo todo, y aquí en este primer congreso hay distintos invitados que desde distintos lugares van a ir intentando abordar la figura de Donata, que quisiera preguntarle, Roberto, ¿cómo cree usted que se lo ve hoy a don Atahualpa Yupanqui? Y mira, justamente por lo que vos planteás, es que hemos puesto, digamos, nuestro mayor esfuerzo en poder concretar este congreso. Yo creo que la obra de mi padre es una obra que se basa primero en reconocerse como un ser que pertenece a la tierra. Y la tierra es la maestra de este hombre, ha sido la maestra de este hombre, porque toda su obra refiere siempre, termina siempre refiriendo a lo que la tierra le enseñó, ya sea caminándola, observándola, escuchándola, escuchando los personajes de las distintas regiones. Entonces, para mí la obra de mi padre representa la posibilidad de todos de reconocer el Yupanqui que tenemos dentro. Porque todos tenemos un pedacito de Yupanqui adentro. Lo que pasa es que a veces está dormido por distintas razones, ¿no? Por la vida que llevamos, por las exigencias de la vida, en fin. Pero yo apunto a que estos trabajos que hacemos despierten en quienes asisten, en quienes escuchen a uno u a otro. Ese Yupanqui que tienen dentro. Entonces, y justamente porque, digamos, para mi padre era tan importante el tema de la libertad, ¿no? Entonces, y que cada uno sea libre de abordarlo desde donde quiere, desde donde siente que se siente reconocido en esa obra. Entonces, por eso no pretendo y no pretendería jamás crear una ortodoxia, para justamente que las personas que se arrimen ahí a la obra tomen lo que necesitan de esa obra. Entonces, hoy justamente hice una nota en un programa de rock y me preguntaban, ¿y usted cómo? No, le digo, no, mientras la interpretación de un tema sea respetuosa, venga del género que venga, me parece perfecto, porque es hacerle llegar la obra a personas que a lo mejor desde otro lugar nosotros no podríamos hacerles llegar. Entonces, y eso me parece que para mí es fundamental, tener la libertad de decir, che, mirá lo que dijo este psicólogo, y esa persona se pone a pensar y relee El Payador Perseguido y va a decir, mirá vos, tenía razón este hombre, no, mirá, yo me siento identificado con esto que dice acá. Y eso es fundamental en la obra de mi padre. Es una obra de confluencia, es una obra que admite la diversidad, porque, bueno, fue su vida, o sea, recorrer el mundo con una guitarra y su canto criollo, y que lo escuche el público extranjero de diversas culturas del mundo, y que vean en él alguien que les transmitía algo que necesitaban escuchar, y que a la vez encontraban puntos en común con sus propias culturas. Esto le ha pasado a mi padre en Marruecos, en Grecia, en Francia, en Alemania. Es decir, imagínate vos que en Alemania los punks iban a los recitales de papá. Entonces, es decir, pero porque encontraban algo en él, algo en común, y algo que ellos necesitaban escuchar. Hace poco me ha visitado un muchacho español que es rapero, y que él me confesaba, me dice, yo hacía rap hasta que escuché a El Payador Perseguido Yupanqui. Y ahí, bueno, me vine, me puse a estudiar, a escucharlo, y bueno, le voló la cabeza. O sea, le cambió su perspectiva hasta de lo que él venía haciendo. Y eso es Yupanqui, es un agente transformador, pero transformador hacia lo más hondo, hacia la profundidad de lo que hace cualquiera, ¿no? O sea, cualquier persona. Entonces, y para mí eso es muy importante, sobre todo en los tiempos que corren, uno ve en el mundo tanto desgarro, tanto dolor, tanto que vamos a la guerra, que vamos a hacer la guerra, que vamos. Y yo creo que, bueno, justamente la obra de mi padre es una obra que hace que confluyamos todos, cada uno desde su lugar, hacia un punto de unión, de hermandad. Por eso el Congreso se llama Por un Mundo de Hermanos, porque no hay dos hermanos que sean iguales. Entonces, pero si las diferencias que hay sirven para que entre los dos se enriquezcan con esas diferencias, y bueno, ahí está, ese es el secreto de la vida. Ese es, y como vos bien dijiste hace un rato, la sabiduría que hay en la obra de mi padre. Y bueno, es una brújula, es una brújula. Uh-huh. Y cada uno recorrerá su camino con lo que haya aprendido de esa obra. Hay un legado ahí, que tiene que ver entonces con una visión del mundo, que tiene que ver con algo universal, que tiene que ver con algo trascendental, con algo cósmico que uno puede encontrar en la obra de Yupanqui, donde el hombre se termina de descubrir como parte de la tierra, como parte del paisaje, ¿no? Y, totalmente. Creo que somos parte de la tierra. Claro, es eso. Imagínate, yo le decía, hace muchos años di una charla en la Manzana de las Luces en Buenos Aires, y vino una escuela, uh-huh. Eran chicos de quinto año, creo, vino una escuela a escuchar la charla. Y entonces en un momento dado le digo a los chicos, imagínense ustedes por qué la mamá tiene en el balcón unas macetas con plantas. ¿Por qué necesita tener esas macetas? Porque la vincula con la tierra. Una persona que vive en un departamento, que no ve un 2 metros de pasto, salvo que vaya a Palermo para verlo, pero necesita todos los días. Entonces, y cuida esas plantas, pero ese es un vínculo atávico que tenemos con la tierra, que a veces lo reconocemos y a veces no nos damos cuenta. Entonces, es decir, y bueno, en la obra de mi padre, la tierra está permanentemente presente a través del viento, del río, de la piedra, del pájaro, del paisano. O sea, está todo el tiempo presente. Imagínate, además, como digo, ¿cómo será la cosa? Mi padre nació en un rancho de adobe. Mi madre en cuna de oro, en una isla, en medio del Atlántico Norte, allá cerquita de Canadá. Mi padre en la llanura pampeana. Bueno, esos dos seres, uh-huh. Mi madre que estudió música clásica, que era pianista clásica, vienen a la Argentina, y estos dos seres confluyen, digamos, gracias a la vida, o sea, la vida que es un misterio, bueno, se encuentran y entre los dos elaboran canciones donde mi madre aporta, por supuesto, lo suyo desde la música clásica, pero a la vez, con gran admiración y respeto por la música nativa argentina, y mi padre, justamente, ¿qué hace entre los dos? El resguardo de la esencia, del sabor, de esa cosa sabrosa, digamos, que tiene nuestros ritmos y nuestras canciones criollas. Y entre los dos construyen obras, elaboran obras que son reconocidas hoy en el mundo como una expresión del canto argentino. Eso es confluencia, eso es diversidad. Eso es una diversidad que da frutos, que da frutos que son beneficiosos para todos. Entonces, y eso es en definitiva lo que yo creo que procuramos mostrar nosotros con este congreso. Más que interesante todo lo que ha contado y todo lo que se busca, los objetivos que busca este congreso, entre ellos indudablemente está el objetivo de difundir y acercar a las nuevas generaciones la música, el pensamiento profundo, filosófico, yupanquiano, la literatura de Atahualpa. Y destacar, decíamos también en el comienzo, Roberto, asimismo la obra de Nenet, ¿no? Que es uno, así es. Es uno de los objetivos, imagino, porque totalmente. Es una historia casi escondida detrás del gran poeta, del gran cantor, del gran guitarrista que fue su así padre, es. ¿No? La historia de Nenet. Sí. Claro, pero lo importante es justamente para mí reflejar eso, es decir, cómo dos seres nacidos en distintos espacios socioculturales y en dos regiones absolutamente diferentes, mi padre en la llanura bonaerense y mi madre en una isla de nieve y piedra en medio del Atlántico, y bueno, dos seres que de golpe y porrazo decidieron sumar cada uno lo suyo, su aporte, confluir en una obra y justamente para mostrar que, bueno, en definitiva nos están demostrando que dos personas distintas han logrado elaborar algo que es hermoso para mucha gente en el mundo. Cuando uno escucha una versión de Los Hermanos en turco, que cuando uno escucha, qué sé yo, El Indiecito Dormido o El Alazán en japonés, es decir, y bueno, sabe que lograron el objetivo que no sé ni siquiera si se lo propusieron, sino que fue así, ¿entendés? O sea, porque no es que nos propusimos, se fue haciendo solo, digamos, ¿no? Entonces, y eso me parece maravilloso y da un ejemplo de lo que los seres humanos podemos lograr si nos entregamos a nuestro destino, a nuestra misión, pero así, abiertos y sin, digamos, sin miedo a entregarse, sin miedo a entregarse a lo que la vida nos proponga y nos dé. Roberto, en el libro Atahualpa Yupanqui, Cartas a Nenet, sí. Empezamos a conocer algo de esa intimidad de esta pareja, sí. Su llegada al mundo, la estadía de Don Atahualpa en Europa, ciertas creaciones, la nostalgia, la soledad, ¿no? Lo que significaba para Donata vivir lejos de su Cerro Colorado. ¿Qué significa? Usted anticipaba que iba a hablar en el marco del Congreso de los vínculos que establecieron entre ellos, de los vínculos artísticos y, que generaron esas obras que hoy son estudiadas en todo el mundo. Le pregunto en ese sentido, ¿qué significó Nenet en la vida de Donata, en la vida artística de Donata Hualpa, quiero decir, y qué le aportó en el aspecto musical? Bueno, yo creo que primero, obviamente, desde el punto de vista de la música, ella hizo un aporte de ciertas formas musicales que no estaban en nuestro folclore y porque transitaba por otro lado. Digamos, mucho más ceñidos a lo que era la música criolla esencialmente. Y bueno, el aporte de mi madre justamente fue incorporar ciertos elementos armónicos y melódicos que vienen de la música clásica, claro. Pero el cuidado era no deformar la música criolla, sino enriquecerla, ¿no? Entonces, porque ¿qué pasa? Es como cuando, digamos, vos trabajás con plantas, bueno, podés lograr que la planta dé mejores frutos, pero si te equivocás, podés hacer que sea una planta híbrida que nunca dé hijos, sino que, bueno, es esa planta y nada más. Entonces, es decir, en ese sentido mi madre hizo un aporte, y además, no solamente en la música, sino también desde la cultura europea, que mi madre tenía una enorme formación también en materia de literatura y poesía. Entonces podían mantener diálogos y elaborar cosas entre los dos, consultándose, cada uno hacía lo suyo, ¿no? O sea, mi padre escribía sus versos o componía sus canciones y mi madre hacía canciones también, inclusive canciones instrumentales, pero siempre en un ida y vuelta, digamos, ¿por qué? Porque ¿qué les interesaba? Y que esa obra fuera realmente muy sustanciosa, que tuviera una esencia profunda, que no perdiera el carácter de argentinidad en su expresión, y bueno, pero que a la vez musicalmente tuviera un vuelo o poéticamente tuviera vuelo. Entonces, realmente podían trabajar entre los dos de una forma, digamos, muy, muy... Muy equilibrada también. Muy equilibrada, uh-huh, exactamente. Claro. Me diste justo la palabra. Exactamente. Es decir, y de eso se trató. Y además, bueno, mi madre tomó una decisión. Ella me dijo, mirá, yo cuando me uní con tu padre sabía que él para mí era un artista único en el mundo, así que decidí dejar de dar conciertos, no dejó la música ni el piano, pero apoyarlo en toda su actividad artística porque, bueno, tu padre es un artista único en el mundo. Entonces, digamos, lo que hizo también fue muy a conciencia de reconocer en su compañero un ser que era, bueno, no digo de otro planeta, pero que dice, porque pianistas como yo, hay pianistas como yo, pero artistas como tu padre había uno solo, yo conozco uno solo, y bueno, decidí que apoyarlo, uh-huh. Y lo apoyó desde, digamos, no solamente desde el arte, sino también en la vida diaria, en la vida cotidiana, y en todas la serie de dificultades que muchas veces atravesó mi padre y que obviamente nos tocó a nosotros vivirlas también, ¿no? Claro. Pero ahí estuvo mi madre al pie del cañón, siempre sosteniendo el hogar, siempre sosteniendo a mi padre, inclusive en los momentos difíciles, hasta por ahí lo retaba diciéndole, no, vamos. Y lo mandó a España en el año 60 y algo, no me acuerdo bien el año, pero fue al principio de los 60, que mi padre no quería ir y le dijo, no, vos tenés que ir porque acá tenía poco trabajo, no le pagaban bien los recitales. Entonces, bueno, lo mandó ella a España, o sea, a que fuera, le habían ofrecido un contrato de trabajo de algunos recitales allá en España, y bueno, mi padre se fue. Y realmente allá fue todo un suceso, digamos, su aparición. Y bueno, esto fue el principio de esa carrera que luego se desarrolló por todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Pero eso fue gracias al apoyo de mi madre. Uh-huh. Roberto, alguna vez hablando con Isabel Lager, la autora del libro Una mujer llamada Pablo, sí. Le preguntamos por el seudónimo que adoptó Nenet a la hora de empezar a componer con su compañero, con Don Atahualpa. Ella nos dijo algo así como que el país en aquel momento todavía no estaba preparado para que una mujer los haga bailar y cantar. Claro. ¿Por qué Nenet se hizo anónima? Primero porque su condición de francesa, uh-huh. Imagínate vos, Atahualpa Yupanqui en los años 40 ya tenía su nombre. Y estaba, bueno, digamos, con dificultades de orden político, en fin, esas cosas, y hubiera sido una herramienta más de descrédito que normalmente suelen usar, se suele usar el descrédito, tomándose de cualquier aspecto de la vida de una persona. Entonces, si él componía con una francesa, bueno, mi madre pensó, no, lo mejor es que cambio, me pongo un seudónimo criollo, uh-huh. Y listo. O sea, eso por un lado, porque, qué sé yo, es decir, fue una forma también de protegerlo, ¿no? De uh-huh. proteger la tarea de mi padre. Y en eso fue una decisión personal, o sea, ¿no? Mi madre con el carácter, tenía muchísimo carácter y muchísima decisión, entonces nadie la iba a doblegar ni a someter. Si eligió ese lugar es porque ella lo eligió, no porque nadie se lo impusiera, ¿no? Y es un lugar, Roberto, que la verdad que es para destacar, porque evidentemente Nenet no tuvo necesidad del aplauso, no tuvo necesidad de ese reconocimiento, y es interesante, también me parece reflexionar sobre eso en estos tiempos donde hay, como siempre, pareciera ser que hay como una necesidad de que nos estén reconociendo permanentemente, ¿no? Vivimos en un mundo exitista donde todo el tiempo estamos buscando el aplauso, el reconocimiento, sí, y demás. Y sabés y Nenet fue por otro lado, se hizo anónima y fue la responsable junto con Atta de grandes obras dentro del cancionero yupanquiano, y ella siempre decidió correrse a un lado y componer desde ese anonimato, ¿no? Pero es que, ¿sabés cuál es el tema? Es que cuando uno sabe quién es, ya, digamos, lo que suceda alrededor tuyo ya no es importante si te reconocen o no, mientras vos sepas quién sos. Claro. Entonces, y en ese sentido, mi madre sabía perfectamente quién era, cuánto valía, sabía, y no necesitaba realmente el reconocimiento. Para ella, el mejor reconocimiento era que, bueno, la obra de mi padre fuera reconocida como lo fue en todo el mundo. Entonces, ella con eso estaba satisfecha, porque ella sabía quién era, qué había aportado. Entonces, también le aportó orden, o sea, mi padre no registraba las canciones, entonces, bueno, mi madre empezó con el trabajo de registrar las canciones. Esos pequeños detalles, digamos, o hacer las partituras, que mi padre sabía escribir música, pero no tenía paciencia, y bueno, su vida era tal que no tampoco tenía mucho tiempo para sentarse a escribir partituras, entonces, bueno, lo hacía mi madre. Claro. Entonces, claro. Y en ese sentido también fue su sostén, digamos, ¿no? Su sostén desde el punto de vista administrativo, casi diría, ¿no? Claro, claro. Roberto, leí por allí, le pregunto si esto es cierto, que se supo esta historia recién cuando su mamá murió, ¿es así? Leía por ahí que don Atahualpa reveló que Pablo del Cerro era el seudónimo que usaba su compañera cuando su compañera había fallecido. ¿Es así? ¿Cuándo se supo esta historia que hay detrás de él? Yo no sé, no, pero mi madre, digamos, en el círculo de amigos sabían que ella firmaba como Cerro, como Pablo del Cerro, o sea, te puedo decir de gente como Julio Marvis, o sea, personas vinculadas. Claro, o sea, se sabía. Sí, se sabía, lo que pasa es que no era difundido, ni era masivo, ni y además, realmente la figura de mi padre era tan, ¿cómo te puedo decir?, tan magnética, o sea, que, bueno, obviamente cuando quien le hacía un reportaje o quien se arrimaba a él, que quedaba prendado de esa personalidad y de su sabiduría y de lo que iba transmitiendo mi padre. Entonces, no es que se olvidaban de mi madre a propósito, sino que simplemente, bueno, era como toparse con un mundo que enorme y, bueno, obviamente no podían en ese momento empezar a indagar, a ver o a hablar con mi madre, porque era mi padre la voz cantante de un mundo que sostenían entre los dos, ¿no? Bien, de todas estas cuestiones que hemos intentado abordar aquí en esta charla, que tanto le agradecemos, Roberto, se estará hablando del próximo jueves hasta el sábado en Córdoba, en el marco de este primer Congreso Internacional Yupanquiano. Bueno, se estará reflexionando sobre el pensamiento filosófico de Nata, el aporte de Nenet a su canción. Llegarán exposiciones, decíamos, de Francia, de México, de España, de Brasil, de Chile, de Argentina, reflexiones que nos invitarán a, a pensar hoy la obra de Yupanqui y tratar de encontrarnos con ese pensamiento profundo de su padre, con esa sabiduría, decíamos, esa sabiduría ancestral, y bueno, con ese Yupanqui, o con esos Yupanquis que habitaron dentro de un mismo Yupanqui, ¿no? Así es, porque bueno, él realmente se reconocía a sí mismo como un criollo y un representante de la cultura criolla, que no solamente representaba a la gente del campo, sino también a la gente de la ciudad, porque ¿qué es ser un criollo? Y es esa mezcla que traemos todos, ¿no? Que de golpe y porrazo, bueno, tenemos un abuelo árabe o un abuelo ruso o un bisabuelo, qué sé yo. Entonces, es decir, y esa mezcla que formó nuestra cultura criolla, y para mi padre era fundamental por la riqueza que tenía, la diversidad que tenía y las posibilidades de confluir y de armonizar con otras culturas, justamente porque somos una mezcla y podemos reconocernos en otras múltiples culturas. Entonces, digamos, la riqueza de la cultura criolla es la diversidad de orígenes y la diversidad de expresiones. No se hace el mismo locro en Jujuy que en Salta o que en Santiago del Estero o que en Córdoba. Es decir, y sin embargo es el locro, bueno, pero cada uno le pone su toque. Entonces, hablo de esto como de muchas otras cosas. No es lo mismo una samba tucumana que una catamarqueña que una salteña. No es lo mismo una chacarera santiagueña que una cordobesa o que una chacarera de la llanura pampeana. Es decir, pero son chacareras y cada una tiene, expresa un paisaje, una forma. La milonga, imagínate vos, la milonga que es un ritmo tradicional, una forma tradicional de expresarse el paisano. Y bueno, pero también lo toma la ciudad y genera esas milongas maravillosas. Y bueno, eso es la cultura criolla. Eso es la que nos distingue en el mundo. Entonces, ahí está el secreto, digamos, que señalaba mi padre para que pudiéramos comprender el valor que tenemos nosotros los argentinos desde el punto de vista cultural. Justamente, esa diversidad maravillosa. Que nos hace expresarnos con autenticidad desde cualquier lugar. Subrayar la cultura criolla, entonces, es otro de los objetivos de este primer congreso internacional. Absolutamente. Yupanquiano, que va a abordar algunos de los ejes temáticos que usted ha mencionado de la obra de su padre, Roberto, lo literario, lo musical, lo cultural, lo espiritual. No han aparecido aquí los nombres, por ejemplo, de Fernando Boazo, ¿no? El sacerdote ese que nos ha invitado a pensar desde lo espiritual la vida también y la poesía de Don Atahualpa Yupanqui. Bueno, que insisto, es yo lamento, en momentos parece, por ejemplo, inabarcable, ¿no? Claro, yo lamento que es los libros de Boazo, eso, sobre todo los dos primeros, que hablan justamente de lo que vos decís, no se haya reeditado, porque realmente fueron libros de una profundidad enorme que hicieron descubrir un Yupanqui que no lo sabíamos ver, que no lo sabía ver mucha gente que admiraba a Yupanqui. Entonces, pero a veces vos admirás algo y no sabes por qué. Estamos, o sea, te llega y cambio, ¿qué hizo Boazo? Boazo hizo justamente este perfil espiritual de la obra de Yupanqui, y claro, quien accedió al libro de Boazo empezó a comprender la obra de Yupanqui desde otro lugar. Y bueno, esa gente fue, como Boazo, esas personas fueron realmente una maravilla, porque plantearon al mundo, che, deténganse a pensar en la obra de lo que escribió este hombre. Entonces, y a mí me parece eso son hechos fundamentales, ¿no? Sí, realmente. Otros aspectos para abordar la sí, obra. Hombre misterio, mensaje y drama. Claro, esos claro. Dos libros son, digamos, para mí, son dos libros de referencia ineludible. Así que bueno, diferentes formas de abordar ese pensamiento profundo de Don Atahualpa Yupanqui, de eso se trata entonces este primer encuentro internacional yupanquiano, que decíamos se va a estar desarrollando en Córdoba del 7 al 9 de septiembre. Roberto, muchísimas gracias por atendernos y por prestarnos un ratito de su tiempo para encontrarnos no solo con este congreso, sino intentar de algún modo conocer algo más de la obra de Don Atahualpa. Y sobre todo también de la obra de Nenet, ¿no? Que fue sí, muy importante para la vida artística de su padre. Roberto, muchas gracias. No, a ustedes por su tiempo, un abrazo a toda la audiencia, y bueno, por un mundo de hermanos. Ahí vamos, gracias de nuevo por gracias, atendernos, que vaya todo muy bien. Adiós.